Esto es Comiquicos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comiquicos. Este es nuestro episodio número 787, grabado el lunes 28 de septiembre del 2020. Comiquicos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos en su casa a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos desde su casa a Brito Man. Bueno, buenas. Y tenemos desde su casa a Julius. Hola, Gito. Y me tienen a mí, como siempre, produciendo el show para todos ustedes, Omar Man. También tenemos en este episodio muy, pero muy especial aquí a la masita de Behavior, que el día de hoy ha venido muy activa y ha venido disfrazada de Superman. Así que hoy sí va a ser, hoy no va a ser tan bueno. Calzones rojos por fuera es lo que quieren decir. Sí. Trajo la pijama de Superman puesta. En su día, por eso. Porque la trajo, los calzones rojos le ayudan a disimular. Pero aún así, ella va a hacer todo lo posible para acariciarle a ustedes, los productores ejecutivos. Hay otras maneras. Sí. Ustedes siempre se van a divertir, no se preocupen. Señoras y señores, bienvenidos a los productores ejecutivos. Ellos son Iván de Dios Pérez, José Bilbao, Simón Rodríguez Pérez, Giselle Silva, Pichur, Andrés Rosales Mendoza, el compadre Kiko, Strider Spinal y Rubs 30. Así que muchísimas gracias a todos los productores ejecutivos y les recordamos que usted también puede ser productor ejecutivo. Visite comiquicos.com y apriete el botoncito de donaciones y ahí usted se puede apuntar como productor ejecutivo. Es más, si usted se hace productor ejecutivo y nos dona $50, nosotros le hacemos un cassette solo para usted y se lo mandamos a su casa y ya está empaquetado, ya está listo. Se tardan. No, fíjate que ya estaba todo listo. Fui al correo a entregar el cassette y me dicen, fíjense que no hay vuelos todavía permitidos de correo con paquetes para afuera. Así que el dron que no te regalamos. Así que nos van a, pero dicen que a finales de este mes, o sea que ya esta semana yo voy a poder ir a hacer el shipping del primer cassette. Así que ahí está para nuestro amigo Rubs 30, el de Strider, que también lo vamos a grabar esta semana. Así que buzo ahí. Señoras y señores, nosotros vamos a empezar este fabuloso episodio con algo muy especial que sabemos que usted ha estado pendiente y eso es el... el músico. El box office. Adelante, Tico Man. Las no ardillitas por razones legales. Sí. ¿Cómo es? Like, not stepsister. Bueno, no entiendo esa referencia. Sí, nadie lo entiende. Nadie. Sí. Número 5, la película Infidel o Infiel. Ajá. La biografía de Omar. Hizo $761,000 el fin de semana pasado. Lleva 2.6 millones en dos semanas. La número 4 es un re-release de episodio 5, El Imperio Contraataca. Hey, yes. Que la volvieron a sacar. Esa hizo 908,000. Pero y que no la habían sacado ya, que fue la noticia. Sí, pero esta es 11ª semana. Mírate las otras, cómo han de haber pegado el vergazo que esta ya le ganó. Esta, de haber, lleva acumulado 1.9 millones en sus 11 semanas. La número 3, que está todavía, es la película Unhinged, que es la de Russell Crowe, creo, que está persiguiendo una bicha. Un loco. Y ella va a un hinche. Uh-huh. Mm, no, él va sin bisagras. Que es la pastilla de la bicha en la que les decían así. Sí. Esa hizo 967,000 este último fin de semana. Lleva 17 millones en su séptima semana. Esa va a ser la versión número... de X-Hamster, la que es así de unhinged, sí. Y las piernitas. número 2. Sigue ahí todavía New Mutants, que quiero ver cuándo la sacan. No, hombre. En Blu-ray, pero... en DVD, para que bueno, salgan las copias ahí donde. Qué bueno por ellos. Sí, eso, 1.1 millones este fin de semana pasado, ya lleva 19 millones en los Estados Unidos. Y la número uno se mantiene ahí, Tenet, o Ten ETs, dicen que son 10 ETs, que es el twist de la película, que salen 10 ETs. Ya nos la cagaste. Ese es el spoiler. Esa hizo 3.4 millones, ya lleva 41 millones en los Estados Unidos. En su cuarta semana en los Estados Unidos, porque salió creo que 2 semanas antes en mercados internacionales. A ver, New Mutants mundialmente lleva 38 millones, que creo que son 30 millones más de los que pensaban hacer con esa película, porque tenían tanta fe en sacarla. Y a ver, Tenet mundialmente lleva 284 millones. Wow. En todo el mundo mundial. Mira, yo sé que ese es comentario de noticias, pero los resultados están tan por debajo de las expectativas que Disney comenzó y Warner a retrasar películas en forma masiva, ¿verdad? Sí, y era porque tenía como el canario en la mina de carbón. Okay. A ver si sobrevive el. Dale, canarito, a ver si vivís. Porque sí, como vos decías, han retrasado todo. Y antes de pasar a noticias, ¿seré que estoy distraído? Pero ¿había un saludo especial? Ah, ¿lo hicimos sí, o no? No. Sí, ya lo hicimos. Están bien distraídos. Ok. Y Omar no, está socando. No, dale, fíjate. Pero lo podemos repetir, lo podemos repetir. No, pero yo pensé que le estaba... con mal lo tenía ahí. Bueno. ¿Cómo de empezar? No, yo no. Estamos no estamos coordinados el día de hoy. Un saludo muy especial a los cumpleañeros que mañana estarán cumpliendo años a nuestra productora ejecutiva, Giselle Silva, y a su hermano. Nos dijo el nombre, Giselle, del hermano. No, el hermano, que lo quiere tanto que no menciona el nombre. Sí. Así que al hermano que tanto quiere. Ajá, ahorita va a revisar el chat, a ver si no, no. Espérate. Digámosle Giselo. A Giselle. Giselo Silva. Sí, así que Giselo saludos Silva. A los hermanos Silva. El Celo Silva. Y... No, pero de veras, un saludo muy especial. Gracias a Giselle también por ser productora ejecutiva de nosotros forever. Y también a... Sí, tiene rato de ser super productor. Ah, sí, ¿qué dice? Ahí está el hermano. Dice José Manuel. Sí. Ah, pues José Manuel. Un saludo muy especial a José Manuel y a Giselle. Ah, José Manuel, él está en República Dominicana. Ah, pues... Ahí ha de estar bien alegre ahorita en República Dominicana. Sí, hay que danzar y bailar. Que la pase súper bien y que disfrute al máximo su cumpleaños, siempre manteniéndose safe, ¿verdad? También. Porque hoy no hay que andar jugando con esto del COVID. Pero pásenla bonito, pásenla chivo. Y acuérdense, no vayan a soplar el pastel. Sí, ahí no. Se esparce pues la salida. Sóplenlo a través de una máscara N95. Sí. O con un abanico, así. Así. Sí. All right, señoras y señores, nosotros continuamos este fabuloso episodio con unas cuantas... Sería más emocionante si lo soplan de espalda, para que se vea el fogonazo. Prefiero morirme de COVID. Así empiezan los forest fires, bo, así como los gender reveal parties. Fue un niño. Era niño. Noticias, Kikas. Así es el momento de las noticias Kikas. A ver, varias porque nos saltamos una semana. Sí, dale, Tucumán. ¿Qué hay? ¿Qué hay noticias Kikas? Puta, bueno. Como al fin anunciaron la fecha de lanzamiento del PS5, que va a salir a la venta. Entonces vino Sony y dijo, bueno, vamos a abrir las preórdenes de esta consola. Ah, ya sé que vamos a ver esa noticia. Otra noticia de empresas de videojuegos que la caen. La onda es que dijeron, va a salir, desde, no me acuerdo qué fecha, el 17. ¿De cuándo? De septiembre. Septiembre. Esa fecha se van a abrir las preórdenes, así que estén listos, cabrones. Porque ahí, agárrense, que el 17 va a ser. De la Mara, el 16, pues, fueron a dormir tranquilos de que todo iba. Sí, la Mara. Hasta con, en pose, así. Voy a dormir y en la mañana solo, ya con el mouse, con la mano en el mouse, así, solo para estar y refresh, a la orden. Entonces, la cosa es que parece que Walmart le valió verga y el día anterior a las como a las 7 p.m. Vamos a empezar a lanzar ya las preórdenes. Entonces la Mara, que bien confiada, el 17 llega, puta, ya se acabaron, ya no hay nada. ¿Algún de alguno de los ejecutivos ahí de Walmart dijo, mire, déjelo un día antes, ábrelo hasta las 7 de la noche para que haya tiempo, pero no es que... No, porque entonces, mi hijo lo quiere. Entonces la voy a abrir un día antes para que mi hijo la pueda. Y al parecer, GameStop también lo hizo. ¿Quién más? Target, Amazon, Best Buy, todos, bueno, básicamente todos. Entonces ya el día siguiente que la Mara responsable dijo, bueno, vamos, entremos, no había en ningún lado. Entonces, solo de verga. Y después de eso, a los días, obviamente, en eBay había consola preordenada, ni siquiera confirmada de PS5. Consola preordenada, como en $1,000, una cosa así, o el triple del precio normal, ¿verdad? Ay, Dios, suena a marufiada también. Fíjate. Siempre. Y mira, con el Xbox, bueno, ¿qué sabes? Ah, sí, dale. ¿Qué? No, dale. Tú lo debes. Yo, mira, no tengo así como la noticia, pero yo entiendo que los de Xbox tuitearon. Así como tirándole un su vergacito a Sony, ¿verdad? Que ya va a salir nuestras preórdenes y nosotros no la vamos a cagar, algo así. Fue el día y como que la cagaron porque también les trababa la página y no sé qué más les pasó. No. A mí lo que me dio risa, lo que Rampage nos compartió en el chat, una captura de estadísticas de Amazon. Que las ventas del Xbox One, o sea, la versión actual sí, se habían disparado como 70%, porque el nombre... La Mara las cagó, los bots tal vez la cagaron. O sea, como los nombres de la nueva y la actual son bien parecidas, Xbox One X o Serie S, no sé cómo es la onda. La sospecha es que... Yo creo que ni Microsoft sabe correctamente cuál es el... Pero es que Microsoft también había un One 95, S. 95, 98, XP, 7, 8, 9, 7, 8, 10. 10. M, ¿eh? como que son episodios de Star Wars. No pueden ir en secuencia en ningún lado. Entonces, Xbox... Es que son, había un Xbox ahorita, un Xbox One S. Mira. 360, el Xbox One S, One X, One... ¿Este qué es? One Series. No sé qué puta es. Madre, la onda es que la Mara, por hacer la compra, comenzaron a comprar el existente. Lo más seguro no eran los meros pero, usuarios. De hacer el tarjeta de precio, un niño. Y este es el que le voy a regalar en Navidad. Aquí está el nuevo, ya listo. Mucha gente también especula de que como hay Mara que lanza sus bots, ¿verdad? Que tiene sus... como clientes así que les hacen la búsqueda de precios y si hay alguna oferta les caen encima, automatizan un montón de la compra. Entonces que a la hora de ponerle qué producto buscar, también se equivocaron. Entonces muchos de esos fueron agarrando así. Deja ver, porque el actual... ¿Cómo puede la Mara cagarle en eso? ¿Ve? Eso es como que vayas a ver una película pensando que es la nueva versión de Ghost in the Shell y te metas a la vieja. Pero fíjate que pasa, a los mejores, a los más atentos les pasa, pero es una minoría, pues, o sea, y aquí se disparó como cuántas veces. Entonces, esta fue toda la Mara. Bueno, pero entonces, el actual es el Xbox X y el que tiene que perder la Mara es Xbox Series Serie X. O Serie S. No, es Xbox One X. X, cabal. Ese pero es el que está ahorita. Y ahora solo es... Y, ahorita y el solo Series es, X. Series X y Series S. No, o sea. No les creo a ustedes. There can be only yo como ahorita estoy en la etapa del Play 5, que digo, no me lo voy a comprar. A ver, el nombre de la nueva es Serie X. Va, pero también está el Serie S. La verdad que parece que también están agotados. No sé ahorita si están mínimo. Agotados. Sí, mínimo. Se acabaron. Ya no hay. Y no van a ver hasta dentro de no sé cuántos años. Mira, ¿y alguno de ustedes sabe cuál es el detalle de ese bundle o no sé qué es lo que han sacado que toda la gente está contenta del Xbox? Este nuevo. Bundle. ¿Será el...? Mira, y tal vez no el se Game puede Pass. Decir Game Pass, algo así. Mira, no. ¿Qué sé cuánto vale? Como $5. Es como un Netflix para juegos. O sea, vale como $5 o $7, una cosa así. Y ahí te ponen juegos y va, ahí está, dale todo el mes. Pero son de una casa en específico, no es que ahí van a estar todos. Creo que todos son de Microsoft, o por lo menos tienen su partnership ahí con clásicos, creo. Sí, que yo ahorita sí te digo. Yo el Play 4 tengo años de no encenderlo, así que. Me llama más la atención cambiar la tarjeta de video a la computadora. Y esos, entiendo que con el Game Pass, como son... que hay muchos que son compatibles con el PC, entonces los puedes jugar en PC bien fácil. Y Microsoft, a su crédito, se ha metido un poco más al cross-platform. O sea, que si hay un juego multijugador en PC, lo puedes jugar con Mara que está en consola también. Lo que preocupa es que si se han comprado a estas un montón de estudios ahora, ¿verdad? Y quién quita ahora si tengan la esa es otra de las noticias. Esa pila de que de repente digan, hoy ya son exclusivos de Xbox. Podría ser. La otra noticia es que Microsoft compra la compañía Zenimax, que es la Cinemax, Zenimax, que es la que es la dueña de Bethesda Studios, los que hacen. Ese es lo que yo había oído de la de Bethesda. La que las cagó el año pasado y que todo el mundo estaba enojado porque hace cualquiera. Los de Fallout. La onda es que lo compró por 7.1 billones, que bueno, para ponerlo en perspectiva, Disney pagó 4 billones de dólares por Lucasfilm y por Marvel. O sea que Microsoft comprando Cinemax. Marvel aparte. O sea, las dos ventas fueron de 4 y 4. O sea que solo es Cinemax 7.1 es casi lo mismo que las dos empresas ahí juntas. O sea, está carita. Sí, no, incluye varios varias propiedades, creo que Doom está ahí, Fallout, es que iba id The Scrolls, o sea, iba todo eso. Entonces, pero esos antes ya estaban para Xbox, solo que no eran exclusivos. Entonces ahorita con todo lo que han comprado, pues un vergo de juegos que pueden sacar. Habían ahí gente hablando que pueden ser exclusivos. Que Microsoft tenía mala racha comprando estudios y que los arruinaba, pero yo me recuerdo que compraron Minecraft y Minecraft ahí está tranquilo y siempre se puede jugar y está. Yo no siento que lo hayan arruinado, no sé. Que no lo tocaron. ¿Cuál es el ejemplo de una que sí hayan arruinado? Que sí la hayan cagado. Ajá. Sí, no sé, hay Electronic Arts, hay Windows. Eso. No. A ver, sí, cabal, Fallout, Doom, Dishonored, Prey. Tienen varios nombres chivos ahí. Sí, tiene un montón ahí. Sí. A ver, el Game Pass para PC va a valer $10 mes. Para consola, $10 mes también. Yeah. O sea que si quieres los dos, tenés que pagar 20 o incluir a uno. Ahí ya me metiste en gol, no sé. Fíjate que no sé, pero hay una cosa en Windows 10 que es Xbox, no sé qué cosa. Uh-huh. Xbox. Experience o algo así. Ajá. Ya te digo. Bueno, hablando de servicios en línea, esto no sé si lo hablamos la semana pasada, que DC Universe. Se llama Se llama XX. No, ese es otro. Ah, no. Xbox Console Companion. Console Companion. Eso me parece a mí. DC y Universe. Xbox Game Bar. Dice, vas a pasar a ser DC Universe Infinite. El 21 de enero del 2021. Infinito. Entonces, por lo que están pagando ahorita, básicamente van a tener cero series de TV o películas. Todo eso pasa a HBO. Lo que van a tener ahí es puro cómics. Entonces, va a ser como el servicio de Marvel, que tiene un vergo de tiene una biblioteca extensa de cómics, que pueden leer todo lo que quieran por una mensualidad. Entonces, eso. Anualidad, eso actually. Uh-huh. Anualidad, sí. De creo que es, ¿lo puedes pagar? Esta creo que es un poco más cara. Creo que está un poquito más cara. Ajá. Fíjate que por aquí lo había visto. Hablen, yo tenía. Buscar aquí. Yo lo tuve por un tiempo, el de Marvel Unlimited. Y el de DC va a ser $8 al mes. O puedes pagar de un solo sopapo $75 al año. Con lo que el mes te sale a $6.25. $6.25. Y están ofreciendo. Yo recuerdo que pagaba como $60 para Marvel. Está un poquito más caro para Marvel. Ajá. Pero ¿sabes qué es lo malo? Que la que vaya, por ejemplo, ahorita DC Universe tiene Doom Patrol, Harley Quinn, los Stargirl, todos esos de CW, y los tiene en 4K y en HDR. Entonces esta serie va a pasar a HBO Max. Que al parecer HBO Max no tiene 4K. Tiene 1080, parece que es lo más. Entonces, puta, es un downgrade para toda esta madre. Es que mamá. O sea, medio baje. Sí. O van a en algún momento tiene que mejorar. Es que tampoco creo que ellos van a pagar. No creo que ellos lo pasen y, ya pues apagamos estos servidores donde los teníamos. No, van a sumar esos servidores a los que tenían antes. Pues sí, tal vez clic, así va a zafar un cablecito. Solo le va a quitar el papelito y le va a pegar al otro. Yo no sé cómo funciona la de Marvel, pero por lo menos esta de DC te va a permitir hacer download del contenido para llevarte los cómics para leer en cualquier lado. Y están hablando de 23,000 cómics disponibles. Se dice que el Marvel Unlimited cuesta $10 al mes y tiene 27,000 cómics en su biblioteca. Ah, ok, andan cerca entonces. Sí, si mal no recuerdo, Unlimited te dejaba tener bajados. Ah, y si ya tenés el DC Universe. Cómics. Aquí dice que si ya tenés DC Universe, te van a dar una oferta que por $5 adicionales ya te suman a HBO Max, para que tampoco sientas que perdás todos las series y películas. No que las perdás. Espérate. O sea, te van a dar una rebaja en el otro servicio. Para que sigas con el... ¿A cuánto te salía? $8 al mes para el de DC. Pero y si 10 lo para anual, el de Marvel. Esto es pero si lo pagabas anual. Sale bien porque solo HBO va. Ajá. De 8 más 5, pero 13. Sale bien porque HBO es caro. HBO vale casi $12 al mes. Avisa. Estarías pagando $1 más. Los $5 adicionales que están para HBO Max es para por tiempo limitado. Sí, no es que Forever va a ser así. Primer año prácticamente también. por el valor de HBO Max vas a tener los dos. Sí. Prácticamente. Sí. Uh-huh. O sea, sale bien. Por lo menos por el tiempo que dure ese. Por un tiempo. Esa rebaja. Esa de ahí, ¿qué más? Anunciaron quién sería la actriz de She-Hulk en la serie de Marvel. Sería Tatiana Maslany. Que fue la protagonista de Maslany. Maslany, creo no que sé es. Qué, tiene más. No sé, pero la Tatiana. Era la protagonista de Orphan Black. Yeah. Sí. Black. Mira, ahora, a mí esa bicha me cae bien, pero no la veo en ese personaje, pero vamos a ver qué hace. No, yo quiero ver cómo la hacen She-Hulk, que esa va a ser la... No, es que va a ser la Jennifer... ¿Cómo se llama? Walters. Walters. O sea, va a ser la identidad de abogado, me imagino. She-Hulk tendría que ser CG. No lo van a poner. No creo que hagan lo de Luffy Riño ahí. Con... Un efecto tipo Gulp. Mira, es que ya filmaron todas las escenas de ella siendo la abogada. Le han dado 2 años para que ponga abuso para filmar las escenas ya cuando es la She-Hulk. Es que fíjate que ella como abogada... tradicionalmente era una sequita bien frágil, se veía en los cómics. Hacían el contraste bien fuerte cuando se transformaba en She-Hulk. Uh-huh. Pero la actriz esta es bien fit, es bien atlética. Es bien chiquita, pero es bien atlética. Pero me acuerdo hace años que, no, ¿quién era? Evangeline Lilly, creo que era la que sacó una su foto de ella, que la había photoshopeado así con, que se había pintado de verde. Que estaba como pegándole al piso, algo así. A ver si la encuentro. No me acuerdo. Ahora, mi gran duda para mí, donde se va a definir esta serie, es qué tipo de versión de She-Hulk van a ocupar. La tradicional, la que era bien, bien parecida y que mantenía las proporciones de modelo, ya no la están usando. Hoy están usando una donde la han hecho bien Hulk, bien robusta y. Bien que incluso habla a los Hulk. Sí, Hulk. Y ya no es tan atractiva. Ah, pero igual anda Thor ahí detrás de ella. Es que ese buen puta le tira todo. A Thor. Mientras Tico Man busca, y ya que estamos hablando de HBO Búscalo. Max. Fíjate que acaban de anunciar que las películas de Satana. Y Carlos Satana. La de Constantine. Uh-huh. Ya no serán películas con DC, sino que J.J. Abrams está trabajando en desarrollo de serie de televisión. Uh-huh. Para HBO Max. Y Constantine está el Jack Ryan, así que. Mira, el. Es que le quedó perfecto el papel. A principio de año, el rumor es que querían traerse de regreso a Keanu para el papel de Constantine. Pero le está ocupadito con John Wick. Sí, creo que anunciaron las 5 hace poco. Van a hacer las 2 de un solo. Pues sí, son iguales. ¿Mm? Mar back to back. Solo le cambian de orden. La escena borrada de una. Ajá, igual, ya lo tiene. Los Emmys. No sé si alguien lo vio. No. Nope. Pues Mandalorian estuvo nominado a varias a un montón de cosas. Un montón. Watchmen también. Sí. Watchmen parece que tenía más nominaciones que cualquier otra serie. Tenía 11 nominaciones. Al final fue una comedia llamada Schitt's Creek. Que no podían decir el nombre de la comedia en la premiación porque suena shit. Y uh-huh. Eso no es una palabra aceptada. Espérate, para... ¿Suena para o era eso? No, era suena. S-C-H-I-T-T, que es un apellido alemán. Se escribe distinto, pero... Okay. Pero se pronuncia igual. Pero y no lo decía. Mira, pero los actores me encantan, porque es Eugene Levy. Y el hijo. El hijo. Y el hijo, de verdad. Uh-huh. Y la Catherine O'Hara. A ver. ¿Quién es esa? No lo ubico. Es la de mi puro angelito, es la mamá de mi puro angelito. Ya. La mamá de Kevin. Uy, pero ahorita debe estar maestrita. Ya está maestrita. Pero mira, se ven tan buena onda y tan... Es que el formato era que estaban en la casa, sí, tenían los... o sea, en la casa de los nominados habían hecho como su grupito de nominados. Yeah. Entonces ahí, si ganaban, llegaba el intern ahí con el trofeito. Aquí está. Sí. Pero en un traje, que era un traje anticontaminación, pero en forma de tóxido. Ajá. con el corbatín y todo. O sea que el pobre, la serie que ganó un montón de premios, se iba de regreso. Y de ahí, ¡ay, tengo que regresar! No, ya estaba todo prefilmado. A ver, serie limitada, extraordinaria, Watchmen fue la que ganó. Mejor talk show, Last Week Tonight, con John Oliver. Ah, por cierto. Igual de no verlo, pero qué bien. Yo también lo he dejado de ver a ese chavo y me caía bien. Sí, buenísimo. Sí, ahorita creo que grabó uno justo el fin de pasado. Mejor actor fue Eugene Levy, mejor actriz fue Catherine O'Hara. Esta es otra serie, Succession, no sé si la han visto. Es el de HBO, sí. No la he visto, pero la veo ahí anunciada en HBO. Esa ganó varios premios. Según tengo entendido, es bien... Es drama. Es un drama. Ah, cabal. Un drama de una familia. Ahí de tu show ese de Morning Show ganó Billy Crudup como mejor actor de reparto. ¿De mi show? Uh-huh. ¿Cuál show? ¿Te gusta vos? No, Morning Show. Yo lo vi en la primera temporada. Es medio chick flick. Como al fin. Sí, bueno para disfrutar con la esposa. Como al fin tengo teléfono mejor nuevo. Escritura. Después de un montón de tiempo. Y por cierto, ahí se ven ustedes reflejados. Como al fin tengo teléfono nuevo, ya tengo un año nuevo de Apple. ¿Sí? Así que ya te puedo ver todos esos shows. Y no hay mucho que ver, así que rápido lo vas a ver. Snoopy in Space lo voy a ver. Mira, For All Mankind. Buena selección. Está bueno. ¿Cuál? For All Mankind. For All Mankind. Bueno. Ah, esa la tengo ahí en mi lista. La voy a poner en mi lista. Cuando se termine The Boys. Es que The Boys es uno a la semana que vas a ver. Te da tiempo. Bueno, ya Cinemax. Las fechas de estreno, no sé si tenés las fechas que han cambiado. Shang-Chi también se fue en la colada. Sí, es que mira, Shang-Chi está bien tranquilo, estaba hasta julio del otro año y igual la cambiaron. Pues sí, como Black Widow la movieron de noviembre a mayo del próximo año, o sea, se ¿qué fue mi cumpleaños? Mayo 7, casi le pegan. Los Eternos están haciendo honor a su nombre porque de febrero 21 lo han tirado hasta noviembre 5 del otro año. Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos. Fíjate que irónico que se te hagan viejos los actores de Eternals. Esa fíjate, pero Shang-Chi solo la movieron 2 meses, de mayo a julio del próximo año. Ajá, y bien raro, ¿verdad? Porque también la serie, la película iba a estar como que después de... Sí, siempre queda después de Black Widow, ¿verdad? Sí. Pero antes... No, y después de Eternals, pero ahora queda en medio las dos. Entonces tal vez no están tan continuidad. No hay continuidad entre ellas, de seguro. Así fíjate que como curiosidad, la otra que tiene Disney casi lista. El ventríloco no se movía, no movía la. Es la de que por lo menos ellos están distribuyendo. Es la de Muerte en el Nilo, basada en la obra de Agatha Christie. ¿Cuál? Muerte en el Nilo. Ah, del río. Okay. Que esa va a ser la. Esa es la continuación del Expreso de Oriente. Sí. No, es continuación realmente, pero va a salir el mismo Poirot, el mismo detective. Siempre Poirot. De octubre para diciembre. La película siempre con el mismo, ¿cómo se llama? El mismo actor, ¿cómo es? Yo creo que sí, y sospecho que es el mismo director, siempre va a ser Kenneth Branagh. Kenneth Branagh, ese. Es ese. Sí, él, aquí estoy viendo, es el mismo. Ok. HBO Max anunció que va a sacar una serie de 8 episodios basada en Peacemaker de Suicide Squad. Él es el que describen como el Capitán América, pero hecho mierda. Interpretado por John Cena. Entonces. Wow. Esa sí no me. No es como pero parece que no la había oído. Súper buen actor. Va a ser escrita por el mismo chavo que está, por James Gunn, el que John está haciendo está haciendo la película de Suicide Squad. Solo por eso, tal vez. Porque y algunos episodios dirigidos por él. Al parecer va a tratar más del origen del tipo. O sea, que no es spoiler que va a sobrevivir. Es que eso te iba a preguntar si iba a ser antes o después de la película. Podría ser, ¿verdad? Porque puede ser que vas a sobrevivir, que para lo pasó. Y me acuerdo de mis días del inicio, y te sacan el origen. O puede ser que esté en el origen y en la película se muere. Tan buena gente que era este cabrón, acordémonos cómo fue que comenzó. Uy, no, eso ya parece episodio de aquellos del Correcaminos, que eran como 20 episodios en un solo. La película de Correcaminos y eran todos acordados. ¿Te acordás cuando no sé qué? Y te ponían el cartoon. De ahí, bueno, Superchica la cancelan. La sexta temporada va a ser la última. Que si es que le pusieron pantalones ahí, las cagaron. Pero fíjate, 6 temporadas me parece bien decente para un personaje que yo no daba mucho por ella. Acuérdate aquella frase de batalla que era 6 temporadas y una película. Ya va a ser la película. ¿Será porque se casó y va a tener niño? No, porque el niño lo va a tener antes de filmar la sexta temporada. Ok. Hey, Mujer Maravilla, 1984. Ya la movieron para el día de Navidad de este año. Y Warner dijo, para este año, y dice que tiene que enfrentar a la realidad que el 30% aún de los cines solo está abierto el 30%, incluyendo en mercados como Los Ángeles, Nueva York, Miami y San Francisco. Ah, no, el 30% aún está cerrado y en los mercados principales, así que no pueden arriesgarse a sacar la película antes. Lo que me preocupa es que ellos mantienen la película de Duna para el 18 de diciembre. Entonces, están matando a Duna prácticamente. Hay que ir con un buen casco de motociclista, así, todo con oxígeno y toda la onda. Y estás tranquilo, te echas la movie. Mi opinión es... El que de veras es fanático y va a ver las dos películas, está tan desesperado por ver películas nuevas que va a ir a ver las dos. Y el que está de miedo, que no quiero ir todavía al cine, no va a ir a ver ninguna de las dos. Ninguna, yo. Así es que no creo que les afecte, fíjate. Porque lo mismo sería que las movieran de fecha o que las traigan. Que no sea un factor, básicamente. De ahí otra noticia. Amazon anunció un servicio de streaming de juegos. Que se llama Amazon Luna. Sí. Amazon Luna, que al parecer. Te robaron el nombre de tu perrita. Sí. Viene con un control, ¿verdad? Similar al Stadia. Mismo, lo mismo que Stadia. Sí, el control es opcional. No es requisito. Okay. Pero, déjame ver. Bien dice chiquita aquí, taza va, Julio. Puta. Ay, dice que aquí que. Que el backend son servidores de Windows que están corriendo con procesadores Nvidia. O sea, cada instancia del servidor tiene. Pero son. 2000, son 2080. No son de los últimos. Dice que lo bueno es de que como es una arquitectura Windows, pues cualquier proveedor de servicio de para Windows, pues solo aquí, ahí va, y lo sample a una instancia de servidor de Amazon y se envirulea todo y ahí se jodió. Ya, claro. Eso. Mira, ojalá que le funcione, porque ese sistema yo siento que tantos lo han intentado hacer y no le funciona, que. A ver. Ellos dicen que van a superar los errores cometidos por Google y el Stadia. El de Google era el Linux, el backend. El truco supuestamente es superar el problema del delay de señal. Vamos a ver cómo lo hacen, el lag. La latencia. El número de juegos inicial, tal parece que son pocos los conocidos, pero están hablando de 100 juegos. 100 a 150, dice. Ajá. Grand Theft Auto debería estar ahí para que. Los números suenan bastante a los del Game Pass, que te están ofreciendo un mínimo de 100 juegos del Xbox. Pues, ¿sabes cuál parece que está punteando ahí? El servicio de GeForce de Nvidia. Uh-huh. Tiene más de 800 juegos. Ay. Puta. Así es que ver, eso, al no estar... Porque hasta ahorita me acordé que existía Stadia, no me había acordado. Stadia. Al no estar, yo creo que Nvidia, al no estar tan casado a una plataforma como en el caso de. Porque yo sí creo que. Lo de Nvidia sí creo que está en Windows. Creo que sí. Entonces eso como que le abre las puertas a tener más posibilidades de más juegos. Pero que están en Linux. Son bien poquitos los juegos que van a poder jugar. Ajedrez. A ver. Hablando de empresas de videojuegos. Tux Raider. Ajá. El Mike Morhaime, el que fue CEO de Blizzard por años y años, el que fundó la empresa realmente, y la tuvo hasta que la vendió a Activision y después se fue hace un par de años, ha formado otra empresa que se llama Dreamhaven, que es también de videojuegos, y que tiene un montón de gente ex-Blizzard que se pasó ahí. Qué bueno que le puso como Cold Weather Storm o algo así. Ah, qué bueno. Sí. Snowy Storm. No, ese había ido todo lo contrario. Desert. Ajá, sí. Sandstorm. Sandstorm. Dice que, a ver, el diseñador de StarCraft 2, productor de Warcraft 3, el diseñador de producción de Hearthstone, el director de juegos de Hearthstone inicial. Puta, un vergo. Entonces, la Mara dice que, bueno, qué coincidencia que 2 años, que usualmente 2 años es lo que duran las cláusulas de no competición de un empleado o de un ejecutivo de este alto nivel que se va a otra, que se retira de otra empresa. Es algo como estándar. Uh-huh. Él es el que hizo World of Warcraft. Entonces todos especulamos que su próximo proyecto en su nueva empresa se va a llamar algo así como que Conflict Land. Universe of People Fighting. Algo así. No, va a ver con qué sale, pues, porque el tipo realmente pues pegó buenos hits y... Era beisbolista. Sí, sí. Morhaime. Ah, no, era bajista en la banda de Blizzard, cierto. Así que a ver qué tal le va. Te dicho, ha hecho su dinero, así que creo que le va a ir bien. Bueno, la última noticia que yo traía es de que este fin de semana pasado justo fue la convención virtual de Hasbro, que usualmente anuncia un montón de productos en Toy Fair. Así. Ajá, entonces, este año como la mara no tiene que estar saliendo, entonces hicieron su propia convención que le llamaron PulseCon o Convención de Pulsos. Así todo el mundo te vendían de las maquinitas esas que te miden el pulso y juguetes. Entonces ahí anunciaron un montón de cosas. ¿Cuánto te emocionaba el juguete midiéndote el pulso? Pi, pi, pi, pi, pi. Y aquí tenemos una Hello Kitty. Pi. No, es de otra empresa, no Hasbro, así que no te voy a emocionar. Entonces, deja ver si se ve aquí el. Entonces ya anunciaron de Transformers, que es lo que me interesaba, los juguetes de la nueva fase del War for Cybertron. Aparte que también ya sacaron el tráiler, que no ha dicho la fecha, pero ya es el tráiler para la segunda temporada de War for Cybertron, que sacaron en Netflix. Entonces, ya hicieron todas las escenas donde van caminando. Sí. Nada, te hubieran mostrado toda la serie en solo. Entonces, y también la cosa es que también anunciaron la tercera fase de la trilogía de juguetes. No han dado fecha todavía, pero ya sacaron varias fotos. Este es uno. Este es la tercera fase, se llama Kingdom. Y van a sacar un montón de figuritas de las que eran de Beast Wars. Ay. De Guerra de Bestias Transformers. Entonces, este es el Megatron de Guerra de Bestias. Y mira, está bien chido, está súper vergonas, fíjate. Hace, ¿qué? Año y medio, tal vez, salió la Masterpiece de Megatron, que son los, supuestamente, los non plus ultra. Pero te digo, el detalle de este tiranosaurio está casi a la par, ¿verdad? Y eso sí que esta tendría que ser más pequeña. De ahí, ¿qué más? Salió Optimus Primitivo. Uh-huh. Me acuerdo de ese show. Los otros que está el Cheetor, el Rat Trap, ¿cómo se llama esta? La Black Arachnia. También otros que son como esqueletos que los vas a poder desarmar y los vas a poder poner encima de los otros robots, así como armaduras y armas. ¿Cómo que los está cogiendo? No, es más así como. No. Es más así como Han Solo cuando abre el Tom Tom y se pone adentro de él. Entonces, así van a estar eso. Y deja ver, por ahí había un arte bien chivo. Este es el masterpiece, espérate, el arte, era este el arte. Entonces, sale Galvatron. O sea, este no lo han anunciado directamente, no se han visto figuras de él. Pero sale Galvatron como parte de esta línea. ¿Pero irá a salir también en la serie? Tal vez, eventualmente. Como, uh-huh. como ahorita todavía está Megatron. Sí, correcto, correcto. Y ahorita uh-huh. todavía está en la o sea, por lo que vi en Cybertron. Todavía estaban en la parte de Siege. Entonces, en la segunda uh-huh. temporada asumimos que ya van a estar en la parte de Earthrise, que es cuando ya caen en la Tierra. Y la tercera temporada tendría que ser Kingdom, pues, o sea, que en teoría tenía que salir estos. Y uno que me llamó la atención, salen varias figuras que no han anunciado todavía oficialmente, pero otras que sí, lo cual da esperanza que todas estas se vean ya en esta línea de juguetes. Y una que está bien interesante, que una figura totalmente nueva, que se ve bien chiva, este robotón gigante que sale aquí atrás, que al parecer es un clase titán, que son así de los más enormes, y al parecer es el arca. Que es la primera vez que se ve el arca en la que llegan los Autobots. Ah, sí, se le ven los propulsores se le ven. Ajá. Ven en la patilla, mira. Sí, entonces, hey, butch, o sea, va a salir el arca transformada. que para mí es primera vez que ve algo así. Sé que está chivo. Como el SDF1. Ah, sí, que cuando se transforma la primera vez destruye la medio macro. Estoy cada vez. No, ya después ya sabía, no, el engrane que él va a caer aquí, así que ahí no construías nada. Pero la primera vez, ahí está mi casa, no. La verga del robot ahí cae. Bueno. Además de eso, oyeron que Khan, el conquistador, va a ser el enemigo de la película de Ant-Man 3. Ah, sí, Khan the Conqueror. Ah, sí, sí, sí. Que va a ser el actor que está en Lovecraft Country, el protagonista. Lovecraft el Country. Ah, ok, la serie okay, Lovecraft sí. Country, el protagonista. Ese va a ser el actor que va a ser de Kang. Nice. Fíjate que me preocupa de que estén quemando a un enemigo de los principales del universo Marvel en una película potencialmente con tintes de comedia. Espero que lo saquen en serio. Sí, porque Kang es el nivel de enemigo que contrató a los Avengers y Cuatro Fantásticos. Cabal. A no ser, por ahí estaba oyendo especulaciones que quieran comenzar a introducir a los Young Avengers, porque una versión de Kang termina como Young Avengers. Tarde o temprano. ¿Qué va a estar haciendo Ant-Man ahí con los Young Avengers? No, Ant-Man no, yo te digo como una forma de introducir la al hija personaje. Es un Young Avenger, la hija de... Ah, es cierto. La hija de Scott Lang es Young Avenger. Así que, ay, no sé, yo me hubiera preferido Khan contra los Avengers en algún momento. Fíjate, hasta me gustaría... Tal vez es esa versión de Khan que todavía no era hasta mal. Me gustaría que fue, sí, podría ser, ¿verdad? Porque hasta me gustaría que sea la primera aparición de Khan, ¿verdad? Mira, y de repente van a salir lo van subiendo así como Thanos. Algún brillante que esté diciendo, mira, ¿y qué tal si en vez de que sea Kang el verdadero, va a ser un impostor que está usando el nombre de y el mandarín? Y a uno de los que estaba con Iron Man estaba como que, bueno, no. No mira que la historia de eso de Young Avengers, cuando te revelaron que él era una versión jovencito de Kang y después lo mandó a traer el mero macizo Kang, tampoco sería una mala manera de manejar una película. Ya te que sí, es cierto. Y que duren sus tres movies y que después el tata sea el. O ¿y el fin qué pasó con ese? ¿Por qué sale el Iron Man de los Young Avengers? Iron Lad. Por lo menos Iron Lad, ese se perdió, ese se fue, se hizo Kang y ya. Uh-huh. No sí, ese puede ser un ¿qué pasó con en el futuro? Fíjate, gracias. No, ¿qué pasó con? Bueno, la otra es. Ese es como la Comic Con. ¿Qué pasó con? ¿Qué pasó con? Disney Plus. También 2020. Ya anunció que están trabajando en una serie de Nick Fury con el Samuel Jackson como protagonista. Lo que no tenemos ni ideas en qué época se va a desarrollar, si es en su juventud con dos ojos o después que le habían No, el gato creo le que, quitó el. Si, el si es serie de televisión, no creo que le inviertan a la tecnología de aging para toda la serie. Para toda. Tienes razón. Una máscara. Tendría que ser algo más reciente. Siempre de espalda. he construido este dron que me va siguiendo y me ve mis movimientos. Sí. Como que es first person shooter. Man. Tocando, sobando el gatillo. Solo las manos. Como, es como el malo de el Inspector Gadget. The Claw. Solo salía la garrita sobando el gatillo. Doctor Garra se llamaba, ¿verdad? No, era Claw. Ah, sí, Garra. No, aquí le hacían Doctor Claw. Ah, Doctor Claw. All right. En Nueva York ya viene la Comic Con de este año. Va a ser el fin de semana de octubre 9. En dos fines de semana y ya están y va a ser virtual también. Marvel ya comenzó a anunciar paneles, solo va a tener 4, no es una presencia muy, muy activa. Los que me llamaron la atención, va a haber uno dedicado a MODOK, que va a ser la nueva serie animada que van a pasar en Hulu. Esa le habían anunciado hace años que iban a hacer una de Tigra, de Howard the Duck, MODOK y Hitmonkey, me acuerdo. Esos 4. Creo que solo MODOK ha sobrevivido, entonces. Sí, es la única que les quedó. No, esa la cancelaron, ¿verdad? No, todas las demás las cancelaron. Hitmonkey, creo. En cuanto a... Hablando un poquito de cómics, Archie Comics acaba de anunciar que va a comenzar a publicar sus cómics digitales en Comixology el mismo día que saque los paquines a venta en las paquineras. Siendo una casa que publica de tamaño tan pequeño, no es un impacto grande a la industria. Sin embargo, es como lo que todas las ventas de cómics temen, que comiencen a hacer eso en forma generalizada y que comience a levantar más el mercado digital. Solo es cuestión de tiempo. Solo por eso es que es significativo. Puede ser el primer paso. En cuanto a eventos, ya la semana pasada salió a la venta el primero de la serie de Marvel, de los X-Men, del nuevo evento de Marvel, 10 de espadas, X of Swords. S-Words. Me dijeron, I'll take S-Words. Y nada que ver con la serie X del Xbox. Se llama Creation número 1 y fíjate, los cómics de X-Men, desde que hicieron el relanzamiento, que lo discutimos el año pasado, con Hickman escribiendo, tan interesantes, tan bien, y de repente salen con este evento que van a ser 22 cómics. Espero que no sean obligatorios leerlo todos para entenderlos. El concepto se ve bien interesante, pero desanima tantos. Y para final de año, en diciembre, viene otro evento con la Fuerza Phoenix. Pero hoy es de Avengers. Hoy es con Avengers. La Fuerza Phoenix quiere seleccionar al nuevo portador y ha invitado a los Avengers a una especie de serie de peleas para sacar al finalista. Pero es bien repetitivo el concepto porque hace 2 años tuvimos que 5 X-Men tenían la Fuerza Phoenix. Hoy no. Hoy ya dijeron que van a ser varios de los Avengers, incluyendo Capitán América, la She-Hulk, Wolverine, alguien que parece Shang-Chi, Black Panther, y Namor. Y Namor es como repetición, porque en aquel entonces era parte de los X-Men. Así que espero que esté interesante la historia, pero más de lo mismo. Y finalmente, quería compartirles este. Vamos a ver si sale esto bien. Este libro que fue parte fue el libro mejor vendido en Estados Unidos, bestseller, no de cómics, sino que libros. Dogman. Este es por el mismo Crime and Punishment. Este es el mismo de Captain Underpants y todo eso. Sí, ahí abajo dicen rosado, del creador del Capitán Underpants. Ah, esto sí. Y no es el mismo de Wimpy Kid, ¿no? No, no es el mismo de Wimpy Kid. Lo interesante de esta onda es que es un cómic. Si tú lo abrís adentro, es un montón de paneles con muy poco prosa, texto en prosa. Del tipo de libros que me gustan a mí. Así es. O sea, esto bien podría ser vendido como cómic, pero es en formato libro, es más grueso. Por eso está en la lista de los bestsellers de libros. No es el primero de la serie, es como el séptimo, noveno. Es muy popular en Estados Unidos. Vendió casi 500,000 de libros en las primeras 2 semanas. Cuando pónganse a pensar ahorita, cuando un cómic llega a los top 5, están vendiendo 100,000 solamente. Y lo interesante es que aquí el personaje principal, Dogman, sigue en su combate contra el crimen y se va a disfrazar de Catman. Es un perro que se disfraza de gato para meterse al submundo. Al inframundo. Vamos a ver, dejemos de presentar. Ok. Right. Estamos. Eso fue. Todas las noticias. Sí. All right, ya no pidas más que estar. Señoras y señores, continuamos este fabuloso episodio con... quiero ver... ¿Qué pasó? No sé, tú sabrás. Se trabó esta onda. Bueno, pero es el momento del 10 en 10 sin musiquita porque se me trabó esto. El app de la música. Ah, no, yo sin música. Todos queríamos ir a esa música. ¿Por qué? Mundo, ¿por qué ahora están con el 2020? Ah, no, está bien. Todo. Ay, ¿para qué? ¿Qué hicieron? ¡Ah, pues sí, bueno. Con el así, así. ¡Qué bien! ¡Qué mi sueño hecho realidad! ¿Qué nos tienes esta semana? Ah, pues sí, mira, no, hoy al medio alusivo al tema, que es como el tema es uno de los orígenes del género de cómics. Decidí hacer un 10 en 10 de orígenes de superhéroes. Ok, oh, fabuloso. Pero no así como, sino que 10 en 10 de tipos de orígenes. Ah, tipos de orígenes, es como los allá, los arquetipos, archetypes. ¿Qué es? Los arquetipos que nos venía a hablar aquel baboso. Entonces, cabal. Aquel baboso. No más. De los primeros invitados. Bueno, el número uno, Padres Muertos. ¡Ah, oh, fabuloso! Ese es clásico, güey. Hoy. O sea, cuesta... Fíjate que la vez pasada creo que hice un 10 en 10 de superhéroes que no se les murieron los padres. Y me costó. Yo rascando, ya llegaba el 8. ¡Ay, puta! ¡9! Pero es que yo no entiendo. Se le murió el tío. Yo no entiendo. Yo espero que en esta nueva película de Batman cuenten el origen. Porque yo quiero saber cómo murieron. Vos no sabes por qué, cuál es su motivación y todo. Ya se nos olvidó. No. Hoy la quiero entender. Sí. Tal vez hoy nos dejan claro, bien clarito, qué fue lo que pasó. Tal vez eran vampiros los papás. La onda es que usualmente la muerte de los padres es por algún villano, que por eso es que el héroe se queda inspirado y dice, no, o sea, tengo que detener a estos villanos para que no maten más papás. Así que ahí está Spider-Man, que no se le murió el papá, pero sí la figura paterna. Y otro que hizo el papá de Spider-Man, de Peter Parker, ¿verdad? También. Ya... número 2, por experimentos. Ah, claro. Experimentos. O sea, intencional. Fíjate que sí. ¿Tipo? Sí. Puede ser, aunque el experimento puede ser intencional, pero también puede ser fallido. Pues, en pues el sí, caso pero estaban experimentando. Ah, o sea, por su voluntad estaban haciendo el experimento, pero algo salió mal, sí. O algo salió bien. En el caso del Capitán América, que ahí sí funcionó perfectamente. Lo malo es que estaba un espía y destruyó todo, mató al científico creador, entonces solo tuvieron chance de hacer al Capitán América, no pudieron repetir el experimento. Y matar a los papás. O sea, la contraparte sería... No, los papás ya estaban muertos. Ya está, mira, igualito que el experimento de Benjamin Franklin cuando elevó la cometa y se electrocutó. Y adquirió poderes eléctricos. Y le dio vida a Frankenstein ahí mismo. Pero tipo el... le dio la mano a Frankenstein. Tipo el Morbius, el vampiro viviente. Él quería hacer un suero para curar una condición sanguínea que tenía. No lo hizo, sino que se dio poderes con eso. Te oí que quería ser suegro. Sí. Ah, sí. Ese es otro poder. Tiempo. Es que era un perfume. O sea, una maldición. Atrae a las chicas. Deja ver, el número 3 es que simplemente encuentra un objeto con poderes. ¡Oh! Ay, no lo encontró, se lo dieron. Ahí se lo dieron. ¿Mandaron a llamar o no? Pero el Linterna Verde anterior, el Alan Scott, él sí lo halló, así es pura suerte. Y gracias a Dios que lo vi en su momento, porque fue a medio choque de un ferrocarril. Otro fue Dr. Fate, creo que aplicaría, que así de guasa se encuentra una tumba egipcia donde estaba el casco de Nabú. Creo que no sé si ahí entra Moon Knight, no, pero él no consigue un ítem. El Blue Beetle, sí, el que encontró el escarabajito. Sí, el actual, por lo menos. El primero. También. Aunque él también se le traiga el traje, tenga. Jaime Reyes, sí, es un escarabajo que se le pegó en la pared y le dio la armadura. Sí, ese, aunque ahí lo fue a buscar el escarabajo. Pero sí, cabal, encuentra un ítem que es el ítem el que da poderes y ese es el que. Tiempo. Haya. A ver. Igual que Batman, que encontró 4. Las balas que mataron a los papás. El número 4 es que simplemente andan buscando dinero. Es el origen superheroico que quieren más pisto, como Booster Gold. Él, por ejemplo, él es alguien que viene del futuro, que con su conocimiento de eventos y desastres que tiene en registro en el futuro, él dice, bueno, me voy a ir al pasado, sé cuándo van a pasar los eventos caóticos y yo voy a llegar a salvar el día y por eso me voy a hacer el superhéroe más palomísimo de todos. Entonces se va al pasado con tecnología de su época, que anda con campo de fuerza, creo que un anillo de la legión que había ahí para poder volar y otras cosas más. Y cabal, él lo que quería era hacer dinero. Otro Luke Cage, que él obtiene poderes en un experimento. O sea, ahí combinan dos tipos de origen. Porque es un experimento que le da poderes, pero después dice, bueno, ocupemos los poderes para hacer dinero. Igual Deadpool también. También, de mercenario. Uh-huh. Hay un 10 en 10 de superhéroes que quieren hacer pisto. En algún lado. El número 5, un accidente que les da poderes. Como Flash y Kid Flash, que fue el mismo accidente en las mismas circunstancias. ¿Pero quién acaba de decir? Flash y Kid Flash. Que Flash tenía su pared de químicos. Y cae un rayo y placatán. Y ¡buah! Tengo Flash. Poderes. Productor, produzca. Es que está ahorita el chico. Entonces después le dice a su sobrino Wally West, puta sobrino, mira lo que me pasó, yo tenía estos químicos aquí, ¿verdad? Me paré aquí, ponete ahí. Y la catanca de otro rayo justo en ese momento. Y le da poder al Kid Flash. Y el mono calcinado. Puta. Y así, bueno, en teoría el rayo en ese caso era el tío. ¿Era él? Supuestamente el rayo que le cayó a Barry Allen eventualmente fue el tío, pero... No, Wally West fue el... Wally. Ah, bueno. Sí, no me acuerdo. No, a él mismo, Barry Allen fue el mismo que... Pero en la imagen pueden ver los cuatro fantásticos que... Y a Hulk también, a Bruce Banner, que fueron experimentos lo que... Tiempo. Sus poderes. Ah, Daredevil también. El número 6 es que a pura tecnología, que son genios los creadores, y por eso obtienen poderes. O sea, ahí realmente este es como el origen de la tecnología que les termina dando poderes. Hank Pym y Iron Man. Está Hank Pym, está Iron Man, está... no sé si Batman aplica. Pero la cosa es que la motivación heroica usualmente viene de otro lado. O sea, que le matan a los papás, en este caso raptan al Tony Stark. Y lo obligan a hacer armas. ¿Y qué más? Bueno, pero la cosa es que al final, pues, el medio que usan para cometer el crimen, pues, es simplemente su ingenio, pues, ellos. En caso de Iron Man, pues, diseñaron una armadura y el Arc Reactor que le da el poder, y ahí está. Ant-Man son las partículas PIM, y así. Tiempo. Todo ese tipo de cosas. A ver, el número 7. Una maldición. Oh, que le da poderes. Okay. Ahí puse como ejemplo a Ghost Rider, que hizo un pacto con el diablo, con Mephisto, supuestamente para salvar al papá, pero no lo logra. O sea, el demonio lo engaña, pero lo deja con poderes. Maldito el demonio. ¿Quién lo hubiera pensado? Y nada más lo sabe. Y bueno, pues entonces lo deja con poderes y así como rebelde, así para se rebela contra el demonio y anda tratando de ver cómo combate contra él o lo jode. Ahí también creo que cae el espectro. Constantine cae. Fíjate que él no, él es un mago, él anda buscando poderes mágicos. Aunque sí tuvo un suceso ahí que por hacer un hechizo se murió alguien más, entonces dijo, ay, hijo puta. ¿Quién más sería maldito? Jason Blood, ¿cómo se llama el demonio? Sí. Tiempo. Sí, mira, los magos, bueno, no sé si después los vas a tratar, pero digamos, Satana tampoco cae en, no es por maldición, ella simplemente tiene un poder mágico. Magia, ya estuvo. Y la usa. Número 8, el Chosen Juan. ¡Ah! Chosen Juan. ¿Por qué tienes poder? Porque eres el elegido del dios no sé quién, o eres el que está profetizado en los huevos. Está él. Nadie ha dicho. No, pero salió él en la pantalla. ¿Vos dijiste que por el TikTok no podías ponernos al? Es que quitó es que el TikTok ya no se puede usar ahora porque es prohibido. Y bueno, ahí está en la imagen también está Aang. De Last Airbender, que él es la reencarnación del Avatar, básicamente. O sea, que sí es Chosen One. Sí, literalmente ahí estaría Neo también, que está como profetizado que iba a salir un The One ahí a joder a todas las máquinas. Yes. Y así hay infinidad de, bueno, en películas se ve más. Sí, hasta me acuerdo en aquella película de Eddie Murphy cuando tenía que ir a recoger a The Chosen One. El Golden Child. Buena movie. Bueno, sí, bueno. Hasta en la película de Wing Commander. El número 9, por herencia familiar. El fantasma. En el caso del fantasma que camina, ese es generacional. Hubo uno que dijo, oye, vamos a ser superhéroes, yo y mis descendientes, y los hijos así como, hey, ¿qué onda, man? Entonces cuando yo quería ser abogado, papá, yo quería bailar. Un trivia que me da pena decir que lo sé, de como yo leía, esa nunca me perdí, es la tira cómica del periódico, que ese colorcito morado, él se lo daba al traje, porque él hacía su traje con moras, exprimía moras silvestres y así le daba el tono al traje. Fíjate que no sé si me lo estoy inventando ahorita. Es el pero Alzheimer. Había otras plantas que tal vez le daban, conocido por inventarte cosas. Sí, le daban. Es como que había otras plantas que le daban un tono verdoso que creo que es más apropiado para la jungla, pero bueno. No, es pero, que era tipo el está tónico. Sí. Tipo están los y con que, blueberry así el calzonillo. Starman, ese una historia de Starman, que es sucesor del el Dread Pirate Roberts. Ese también. Bueno, pero aunque ese es pirata, no es superhéroe. Tiempo. Y número 10, que simplemente así nacieron, cara. Son biológicos, son aliens o mutantes. Después, en el caso de Superman, o sea, él pierde a sus papás, pero los papás de Krypton. Pero sus poderes que son, bueno, él nació así. La mayoría de los X-Men. X-Men, así nacieron. El detective marciano, él es de Marte. ¿De Marte de quién? De Marte. Y Mujer Maravilla creo que también aplica. ¿Por qué? Así es. Aquaman. Aquaman. Incluso me acuerdo que Aquaman era hacía una onda de que le decían, ¿cuál es tu poder? Pues, no quiero decir respirar bajo de agua, porque eso es como respirar, pues. Uh-huh. Es como que vos te preguntaras, ¿cuál es tu poder? Yo puedo respirar oxígeno fuera del agua. ¡Soy paloma! Toda mi vida he respirado. Entonces, para él no era un poder, pues era simplemente como era, con su biología, pues. Así que sí, ahí están. Como el spleen. No, esa es maldición. Maldición gitana. All right. Estamos. Este es el 10 en 10. Bueno, teníamos también un par de temas más, pero ya estamos contra el tiempo, así que solo vamos a hacer uno. Así que, Julio, tú nos puedes decir si quieres hacer el cómic leído esta semana o el What Happened To. El ¿qué pasó con? Ah, pues vamos con el ¿qué pasó con quién? ¿Qué pasó con? ¿Y la música del ¿qué pasó con? ¿Qué pasó? No, estar, no tenemos todavía. ¡Cállese! Estamos todavía buscando ahí. ¿Cuál canción va a ser? Pero sí, Marco, ¿qué pasó con la música? ¿Qué pasó con la música? ¿Y ya tu hijo ya se hizo instagramero ahí, musical? Sí, sí. Tal vez mira, hoy componer. Vamos a hablar de... O sea, te está diciendo, no la hagas vos. Todos están interesados en conocer a... ¿Qué pasó con Herbie? El robot de los Cuatro Fantásticos. Ahí sale. Aunque no lo crean, Herbie sigue existiendo en la continuidad de Marvel. Oh my gosh. Fue inventado para una serie animada de los Cuatro Fantásticos en los 70, donde había un lío con la propiedad intelectual de la Torch Humana. Así que no lo podían usar, así, y tuvieron que reemplazarlo por, y ahí le echan la culpa a Stan Lee, dijeron un robot. Un robotillo que iba a hacer las veces de pero el robot comic más release. Inútil, o sea, teniendo a Vision a la par, que decía, bueno, Vision, venite a hacer. Pudiendo haber hecho tanto, fíjate. Pusieron un robot a Herbie. La cuestión que a principio de este año, Marvel sacó un cómic que se llamaba Incoming. Era un especial como de 80 páginas. Coming. Donde comenzaron a darte como muestras de las diferentes historias que iban a publicar durante el año. Era así como para picarte, para dejarte entusiasmado. Y en una de esas historias aparecen los Cuatro Fantásticos y aparece Herbie, donde Valeria Richards le cambia algo en su programación, le quita una censura, un chip que lo inhibía. Por aquí dice el inhibitor chip. El que necesitaba que matara a los humanos. Para que, básicamente, que obedeciera era. Y de repente comienza el Herbie, beep you and beep you and beep all of the fantastic. Wanna destroy all humans? Beep. Entonces, y lo que sucede aquí, la Valeria dice que es en ese momento en el universo Marvel se está dando una revuelta de robots. Entonces ella le quiere dar la oportunidad a Herbie, quien ha sido un fiel compañero para los Cuatro Fantásticos, que participe o si quiere o no en la revuelta. Entonces sí, el Herbie, lo primero, después de insultarlos, dice, me voy a participar en la revolución. La revolución me han hecho mierda. No viene a... ¿Y eso es todo? Aparece en ese cómic, sí, de Incoming, es lo único que ves de Herbie y de la revolución. Después, empiezan a publicar Iron Man 2020, mala seña. Una historia que salió en los 90s, que era que salía el lejano año 2020. No, ya sabían que iba a ser una mierda. Esta la publicaron esta miniserie la comenzaron a publicar ahí tipo febrero o marzo de este año, antes de él. No, yo digo el personaje. La primera vez que apareció fue, creo que en los 90s. No, en esta historia lo que te están contando es que como Tony Stark es pasó como un par de años muerto y de repente aparece después de que hicieron Ironheart, la Rory Williams como la nueva Iron Man, la hacen Ironheart después, Tony toma el papel de Iron Man, se revela que no es el cuerpo original de Iron Man, sino que es un androide que tiene las memorias de Tony. Así que llegan... El, El personaje de Iron Man 2020, su primera aparición fue en 1984. Oh. Wow. Okay. Pero este no es el personaje 2020. Este es el título de la miniserie. Ajá. Y él tiene que se convierte en el líder de la revolución de los robots. La historia pasan muchísimas cosas más, pero lo que nos interesa es que Herbie sí va a participar en la revolución. Y en este momento se infiltran una fábrica de carros donde están haciendo pruebas de seguridad con androides, los Crash Dummies, y lo llegan a liberar a los Crash Dummies. Y al final les ayudan y se los llevan. Y hacen lo mismo, les quitan los chips de inhibición, perdón. Uy. Y después, en el momento de la batalla principal, llega armado el Herbie con dos pistolas y si le ves el pecho, parece Pancho Villa cruzada con lo que deberían de ser las municiones de sus armas, lo que no tiene sentido porque las armas parecen ser de láser. Y simplemente ayuda en el proceso. Ya después no vuelve a salir. Y la serie fue de 6 números y como final de la conclusión de la serie es que el Tony Stark que habían dicho que no era el original, te dicen que sí. Todo este tiempo nos habían engañado. Ese era el Tony Stark original y vuelve a tomar su papel de Iron Man. Mm-hmm. Y a Herbie le dice muchas gracias. No, saludos. Herbie se volvió a desaparecer. Me acuerdo que había una serie cómica. No me acuerdo si eran backups que salían en otros cómics o si era una serie solo de él. Que era Franklin Richards y Herbie, que era como la niñera. Y que el estilo de arte era bien similar a Calvin y Hobbes. Ajá, me acuerdo. Era buena esa. Se metían vergas. Mira, y la hermanita esa que dijiste, la Valeria, ¿qué poderes tiene? Es inteligente. Super coco. La Valeria es súper inteligente. No tiene. Pero es el Tata, el señor fantástico, ha expresado que su hija puede ser tanto o más inteligente que él. Entonces ese es su poder. Cuando él y por el otro parte el hermano Franklin, han jugado con los poderes un montón. Inicialmente te decían que él tenía la capacidad de crear, modificar la realidad, incluso al punto de crear universos. Sin embargo, ahora en la serie actual de Los Cuatro Fantásticos le han reducido ese poder. Han dicho que como ya entró a la adolescencia, está cambiando él y hoy ya no tiene ese poder, o por lo menos se lo han limitado un montón. Sí, es que realmente era zafada. Yo recuerdo nada más que era bien inteligente también. Que era como niño genio. Nunca fue así tanto. Pero sí, desde chiquito que el poder que tenía, sí que podía. De un poder telepático que quítate de ahí. Porque te acordás cuando le dieron a Jim Lee, a Liefeld y no sé, a los otros, que recrearan. El universo de Heroes Reborn, Franklin Richards lo había creado. Ajá, era un universo, Pocket Universe, que este niño había creado. Y ahí estuvieron como 3-4 meses. En esta última miniserie Secret Wars, Franklin Richards tenía Galactus como mascota. Fuck. Y en Earth X, me acuerdo, él se convirtió en Galactus. Ah, eso no me lo pedí. Hey, bueno, hizo spoiler. Continuamos porque se acaba. Yo ahorita lo iba a leer. Según esto, solo nos quedan 12 minutos para el show, así que. Ni mierda. Esto va a ser eterno. No hubieras puesto la canción. Dios, ahí podríamos ahorrar tiempo. No, si no, la gente no va a saber que estamos aquí. Ahí está, Carlita. ¿Qué onda con Action Comics Number 1? Yo lo vi, por cierto, lo leí. Me están apurando así. Esto tiene que darle honor a este cómic. Este histórico. Leí, pues ya no me acuerdo. Este, mira, esta fue la primera aparición de Superman. Y fue de puro chiripón, porque la serie esta es, bueno, Action Comics como título, nunca se pensó que fuera solo Superman, básicamente. Va a ser una antología. Iba a ser una antología, cabal. Entonces, parece que la gente está, que no era DC Comics, sino que era, ¿cómo se llamaba? National. Es que era National Comics, que era una precursora de DC. Sí, National Allied Publications se llamaban. Pues había sacado la serie, el título de antología, que era Detective Comics, en 1937, en marzo de 1937. Le había ido bastante bien con eso, entonces dijeron, bueno, hagamos otra. ¿Ya? Entonces, esto era en junio más o menos del 38 que lo iban a sacar. Necesitaban material, necesitaban más historias. Entonces, coincidentemente, hace algunos meses, los señores estos, ¿cómo se llama? Jerry Siegel. Se te olvidó, el internet te falló. No, el internet, se me olvidó. Internet, sí. Jerry Siegel y Joe Shuster habían creado, bueno, empezaron creando esta historia que se llamaba El Reino del Superman, donde el Superman era malo, era un científico loco, algo así, que tenía poderes mentales y que quería conquistar el mundo. Entonces, le gustó el nombre, pero al final no le gustó el concepto de qué era. Entonces dijeron, no, pongámoslo Superman, pero hagámoslo de otra forma, hagámoslo así más físico y más buena onda. Y crearon a este personaje, el de las mallas azules. Y el origen y todo eso lo habían dibujado, habían hecho la primera historia, la habían ilustrado, pero de tal forma que iba a ser publicada, bueno, ellos querían venderla a un periódico para que fuera publicada como tiras de esas de cuatro paneles. Tira cómica en los periódicos. Habían tratado de venderla a varias publicaciones y no lo habían logrado. Entonces ahí tenían la historia, pues. Entonces cuando llegaron a decirles, miren, hey, necesitamos más gente, necesitamos Mara. Entonces el editor Vin Sullivan les llegó con estos señores, con Jerry Siegel y Joe Shuster, y les dijo, mira, ¿qué tienen? Así me pueden dar una historia. Entonces, mira, tenemos esta de este chamaco con poderes que creemos que está buena. Va, pero esta está como para tira de periódico. Entonces, si la logran redibujar o por lo menos reordenar ahí para que sea en un cómic, en un paquín, yo se las compro. Y lo hicieron y parece que les pagaron $10 por página para un total de $130 para su trabajo en este cómic. Y lo eligieron esta historia para la portada simplemente porque era una historia de acción y había ahí un cierto panel en la historia de que se veía que iba a ser como impactante. Entonces, pues, hagan la historia, hagan lo bonito, la imagen y hagan la portada. Entonces, ahí fue que tuvimos la famosísima portada. Déjame ver, ¿dónde estás? Sería esta. Ahí está. Está la famosa portada de Action Comics número 1 de Cambiando Superman. Llanta, se llamaba. Ayudándole a parquear el carro a un pobre señor. Pero el mejor estilo de los tres chiflados, de que se alejó del carro primero. No, entonces, sí, está. Mira, puta, leyéndola, o sea, cómo ha cambiado. O sea, esta realmente se le da el crédito a esta historia de haber lanzado a los superhéroes, porque antes de eso estaban los Mystery Men, ¿verdad? Pero usualmente eran Mara que solo ponían una capucha y a darse a ver. Una mascarita de dominó, así, chiquitilla, y a dar duro con cachimbazos, pistolas o látigos, algún gimmick que tenían, pero. Y en Batman. Pero eran más tirándole a Batman, ¿verdad? En el sentido de que humanos, buenos para pelear, Como el de Shadow. Shadow, todo eso. Estaba, ¿cómo se llamaba aquel? El casi el, nada poder. ¿Piel dorada? El Doc Savage. Doc Savage. Cabal. Entonces, en la primera página te explica más o menos el concepto de Superman. Pero una forma que hasta saca de onda. Sí. ¿A qué salió? Bueno, aquí no existía todavía la idea del sol ni de nada de eso. No. De que porque sea un planeta distinto. Krypton ni tiene nombre. Mira, baja en esa misma página donde dice explicación científica. ¡Yo, Dios! Vamos en orden, espérate. Primero, para hablar que no hay Krypton. O sea, realmente como planeta nunca no se nombra en este cómic. Simplemente se dice que un planeta distante destruido por edad avanzada. O sea, que este planeta estaba viejo, estaba Alzheimer. Pero tiene el concepto de que se destruye el planeta. Lo mandan al niño a la Tierra, te dice, va a llegar a la Tierra, un motorista descubre al bebé, lo manda al orfanato. Que es lo correcto lo que hace. No se lo queda y lo cría, sino que lo manda al orfanato. Y en el orfanato están todos estos niños testigos de este mono con poderes que yo creo que después los tuvo que haber matado para proteger su identidad. Pero... Ya ves, ya le está dando la razón a Papá Kent. Ah, cabal. La cosa es que el niño ya está en pañales, pero levantando un sillón. Cuando llegó a la madurez, dice que descubrió que podía saltar un octavo de milla. Podía saltar un edificio de 20 pies, de 20 sea, pisos, 200 perdón. 200 metros. Podía levantar tremendos pesos, podía correr más rápido que una locomotora. Y es que eran bien lentas en esa época las locomotoras, eran de vapor. Y que necesitaba una ojiva así de alta velocidad para penetrar su piel. O sea que sí te decían que podía ser herido, pero necesitaba un arma, artillería, básicamente. Y por ahí te dicen, tempranamente, Clark, que no te habían dicho de que este niño se llamó Clark Kent, nada, sino que de pum, te sueltan el Clark de un solo. Decide que debe usar su fuerza titánica, canalizar su fuerza titánica de tal forma que beneficie a la humanidad. Y por eso se creó Superman. Y después ya te dicen, explicación científica de la fuerza de Clark Kent. A ver, eso quiero ir. Es la primera vez que te sale el nombre completo, Clark Kent. Lo que te dice es de que venía un planeta donde la estructura física de los habitantes está millones de años más avanzadas que la nuestra. Entonces que al alcanzar la madurez, la gente de su raza tenía fuerza titánica. O sea que todos en el planeta eran súper fuertes, básicamente. Increíble, no, porque en nuestro mundo incluso hay criaturas con super fuerza. La hormiga puede levantar cientos de veces su propio peso y el saltamontes puede saltar para lo que un hombre sería el equivalente de varias cuadras de una ciudad. Y esa es toda la explicación científica. Okay. ¿Qué es una hormiga de otro planeta? Pero me quedó clarísimo. No, una hormiga saltamontes de otro planeta. Claro. Él es una hormiga de otro planeta. La historia empieza... creo que en Media Res se llama, que es que en medio de la res. O sea que ya empezó la historia, pero ahí donde está el tipo que va llevando, que no se ve como, no empieza como muy bien para Superman, porque va llevando una mujer amarrada y con la amordazada. O sea, no le dio tiempo de soltarla. Y él va saltando. Acuérdate que esto son los... O sea, iba a media cita tuvo que desviarse por una cosa de trabajo. Empieza la historia, primer panel y Superman ya tiene raptada una mujer. La ha rescatado, pero no le ha quitado la mordaza, porque acuérdate que este 1930 y no sé cuánto. Si le quita la mordaza, empieza la mujer. Ya no. A putear, ya por tu culpa que te da. No, pero o sea, aquí te quedas con la duda de que, bueno, ¿este el bueno o el malo? Porque ¿a dónde se la lleva? Bueno, pero entonces la lleva una que para casa, que los cuadritos no te los mostraron, donde el Mololongo. Uh-huh. la deja amarrada afuera de una casa y le dice, hágase, póngase cómoda, que ya regreso. Y la bicha, ¿qué? Me pica la nariz, cabrón. Entonces, y Superman, vemos que algo impaciente y confrontativo, porque cabal, están la mitad de la noche, llega a la casa de una persona, le dice, papá, déjeme entrar porque lo tengo que ver, al gobernador. Esto es algo de vida o muerte. Y el otro, no dormir, ve, plan, le bota la puerta, cachimbea al mayordomo que no lo quiso dejar entrar, se lo lleva levantadito hasta el puta cuarto de los huevos, lo agarró. Espero que del cincho y no de lo cual. Aquí entiende un agarraderito, ve. Como alguien no sabe. El gobernador, que por algún motivo duerme en una caja fuerte bancaria, con una gran puerta blindada que tiene, igual se la bota, ¡plum! Y cuando llega el mayordomo, que muy comprensivamente está asustado que lo han llegado a matar, sale con una pistola, le dispara a Superman, pero no le pasa nada, obviamente. Y entonces, a mitad de todo esto, así, toda la mara en pánico, en caos, que no saben quién es este tipo que está amenazándolos, él tratando de explicar, no, que mire, que un chamaco que se va a ser electrocutado en pocos minutos, pero aquí tengo la evidencia de que él es inocente. Entonces, por favor, llame y... Nada, ¿cuál? Por favor, llame y... y que no le cocinen al cabrón ese. No, a la una chica, perdón. Entonces, bueno, al final... la Mara se calma lo suficiente para decir, bueno, a ver, ya vemos que no nos está matando inmediatamente, a ver qué quiere este señor en las mallas azules. La chica raptada nunca jamás vuelve a aparecer, así que no sabemos ni por qué la andaba. Ahí después le explican de que la chica que había dejado él allá afuera era la que había hecho el crimen y que había inculpado a la que iban a matar. Entonces, entonces ahí, ok, por lo menos te explican. Entonces, Superman la electrocutó a ella. Sí. La electrocutó a ella. Eventualmente se murió electrocutada la bicha. Entonces, ahí después te dicen de que la siguiente mañana está Clark Kent, que se va para su periódico. Que por cierto, no es el Clarín, sino que, ¿cómo es que se llama? No es el Daily Planet, sino que es el Daily Star, la estrella diaria. Daily Star. El editor no es el Perry White, sino que un chavo. Y a Clark Kent le asignan el trabajo de averiguar quién es Superman. Investiga, maldito, quién es Superman. Y él va al espejo, confiesa. Entonces, ¿por dónde comienzo? Entonces, aquí vemos que saliendo de la oficina del editor que le acaba de dar esa asignación, sale y un tipo le dice, mira, tenemos un reporte de alguien que está cachimbeando a su esposa en tal calle. O sea, como que ahí, puta, le cae hasta el último crimen. Que es el periódico, entonces, claro. Ah, pues sí. Llega la... Que nos llaman a la policía. Hey, llaman al periódico, mire, mi vecino está sopapeando a la mujer, venga a tomarle foto. Porque entonces el tipo llega, el Superman llega a la casa donde está cachimbeando a la esposa, todavía está con el cincho el tipo. Ay, qué señor, señor pijada. Y todavía se está quitando la ropa el Superman. Y se está cambiando. Déjame ayudarle. Y bueno, viene y defiende a la chava, cachimbea al esposo. Y... sí, tipo lo trata de matar, no pasa nada. Entonces después resuelve, bueno, llega la policía al final, después de que el reportero llega y le dice, mira, un tal Superman hizo todo este verga aquí, cachimbió a este señor. No yo, la única persona que está aquí sin explicación. Yo, me dijeron que lo encontrara. Yo la policía confía en él completamente. Entonces después se regresa a su trabajo, donde está Luisa Lane. Que está desde el primer cómic de Superman, ahí está Luisa Lane. ¡Y es erotillado! ¡Está bien! ¡Echa mierda! Porque le dice, mira, que salgamos hoy a fregar, Lois. Está bien, supongo que te daré un chancecito. Está bien, va, pero fíjate que ahí. No te acuerdo cuál es el desierto. Ella queda de hecha mierda, pero también te pintan un Clark Kent, no tan tímido como te lo pintan después. Sí, este es más aventado, digamos. Más aventadito. Ah, que lo tratan de la patada y que tal vez le gusta. Ah. Es otra cosa. La onda es que en el lugar donde salen hay un mafioso que dice, ay, mira qué bonita esta chava, me la voy a quedar para mí, guaja, tráela. Me anima, amor. Tráela, Butch, así se llama el guarura. Entonces van donde ellos y le dicen, mira, mandate la chingada vos, que queremos a la chava. Y la Luisa, hey, ¿qué pasó? Clark, defendeme. Ahí sí va. El Clark, no queriendo meterse en problemas, pero la Luisa le vale y plácate. Pero otro, bueno, se está defendiendo. Y al final, pues, se va algo enojada porque no lo defendió Clark Kent. Pero tampoco se la llevó el mafioso, pero el mafioso quedó picado y dice, ah, la vamos a raptar. Y sí me la voy a quedar porque me quedo con todas las mujeres que observo. Entonces ahí van en el carro, chocan el taxi de Luisa Lane. Superman la va stalkeando, la va siguiendo la Luisa bien creepymente. Protegiéndola. Ah, sí, trae guardaespaldas. Y se mete ahí a pelearse con los mafiosos, bueno, a obstaculizarlos en el carro, así, a perseguirlos a pie y a pararse enfrente de ellos para que casi lo choquen. Los pega un gran susto a los cabrones. Y en eso, pues, los saca del carro, rescata a Luisa y le jode el carro, que ese es el panel que se ve en la portada, pues, que es... Solo que le falta el tipo de abajito, ¿va? Uh-huh. A ver... Bueno, mira, la forma en que sacó a la Luisa en el panel de arriba casi le quiebra la nuca al mejor estilo de Gwen Stacy. Sí. Así, le falta un tipo que está rodeado abajo de la llanta de enfrente. Que la mara que dice que pues, te le está tirando el carro encima a ese tipo. Casi, porque ya con el contexto de la historia vemos que estos son mafiosos. O sea, no es alguien que está estoy rescatando a esta gente y la demás gente, loco. Ya saber por qué le cae a caer este carro. Ajá. Pero sí, son mafiosos. Recuerdo una película de Bollywood donde el policía se queda vuelto un carro y mientras está dando vueltas solo jala al criminal que va adentro, así jala a los Luis. El mostachón, aquel, ¿eh? Ah, el policía. Que lo saca, ¿eh? Bueno, entonces ya pues detiene a todos los mafiosos y se lleva a Luisa Lane a su casita. Y creo que se la lleva por la misma ruta que llevó a la chica del primer panel, porque mira, es la misma casa aquí abajo. Y la Luisa friqueada el día siguiente ya con el editor, ¡ay, puta, bien Superman! Y bueno, y ahí salta al mejor estilo de Hulk, ¿verdad? No, sí, vuela. Ahí no vuela. Aquí no vuela todavía. Solo, acuérdate, solo puede saltar un octavo de milla. Y Superman también la medio intimida, le dice, mire, le aconsejo que no imprima este pequeño episodio, o sea, que no saque la historia. Pero sí, lo quiere hacer, solo que no le cree el editor, porque no le dice... El editor que ya sabe de la existencia de Superman, que ha mandado a Clark Kent a buscar a Superman, a descubrir la identidad, cuando llega alguien diciendo, yo lo vi a Superman, no le cree. Pero... Así son los editores. Así son. No, pues, es que es una mujer, men. Estos son los años 30. Y sigue cachipada con Clark Kent porque se mira la cara. No ha leído. Ni lo volteé a ver, men. Entonces después de eso se desvían un poco bueno, o pasan a la siguiente historia. Estas son tres historias en una historia de 13 páginas. More, o sea, bang for your buck. Bien resumido. Y es una antología, o sea que de aquí vienen otros superhéroes y otras historias. Donde están hablando de un senador o algo así que está sobornando, que está siendo sobornado por no sé quién, entonces que quieren averiguar qué ondas. Entonces viene Superman, rastrea un par de gente que estos pueden ser los que están sobornando al senador, y agarra a uno de esos tipos y empieza a saltar por toda la ciudad con él. Y el otro, me va a botar, me voy a morir. Tratando de asustarlo para que confiese que es lo que está haciendo. Y esa historia la dejan así en suspenso, y esta es la que continúa en Action Comics número 2. Entonces, sí, ahí la dejan. Esta historia le fue súper bien, pero hay que acordarse ahí de que estos eran los 30, entonces salía el cómic a la venta, después la Mara leía, tenía que mandar cartas y tenía que escribir de regreso para decir, me gustó la historia. ¿Y por qué le gustó? Por la primera historia con Superman, que paloma este personaje, me llega. Entonces realmente sacaron varias historias de Superman sin realmente tener la seguridad de qué tanto había pegado. Y las ventas fueron muy buenas, pero hasta que llegaron todas las cartas fue que vieron de que fue por este específicamente. Entonces ya le fueron dando un poco más y más de protagonismo al personaje, hasta el punto que después ya Action Comics era básicamente Superman y tal vez una historia de backup. De Crypto. Y de Crypto, cabal. Entonces, deja ver este cómic. Por cierto, es el cómic más caro del mundo ahorita. Se cree que solo hay tal vez unas 50 copias sobrevivientes en todo el mundo. Hace poquito fue que descubrieron una copia de este cómic que había sido guardada en condiciones tales que no se habían amarillentado las páginas. Wow, porque mira, antes de eso, todas las que tenían eran todas amarillentas, así ya por la edad, obviamente. Y hay que acordarse también de que estas eran publicaciones de que eran para niños, para que las leyeran y las botaran. O sea que el cuidado, aunque se vendieran un montón, no existía ese cuidado para preservarlas. Era entretenimiento disposable. Barato. Léalo y bótalo. Cabal. Entonces, por eso es, y resultó ser un cómic súper histórico. Dice aquí que es la copia más cara de esto que se ha vendido, ha sido por 3.2 millones de dólares. ¿En cuándo fue? En 2014. Nicolas Cage tenía una copia. Wow. Se la robaron. Se la robaron el año 2000. Pero esa copia fue encontrada en el año 2011 en un locker de almacenaje que eventualmente rastrearon así a los estos mañosos. Consiguieron la copia y vieron, pues sí, esta es la que se le vendió a Nicolas Cage. Y al parecer están planeando hacer una película en base a ese robo. Y según yo, a la historia del cómic. No, al robo del Pero adentro van a hacer la historia del cómic y al fin ahí Superman va a ser Nicolas Cage. Ah, tal vez. Otras historias que hay después. Hay una de un vaquero que se llama Chuck Dawson. Satara, el papá de Satana. Ahí sale también, creo que es la primera aparición. Esta de chiste que se llama Sticky Meat Stimson. Todos esos estaban en el mismo cómic. Las aventuras de Marco Polo. Ilustrado por Sven Alvin. Es un cómic histórico. Es una piscina y uno gritaba Marco y el otro con hola. Yo soy Sven. Mi hijo, que se llama Marco, cuando las hermanas lo están gritando para que baje a comer, le dice Marco y aquel solo regresa Polo. Hey, está el sensei. ¿Qué onda, sensei? El cómic lo leyó cuando salió. Ya he visto con toda la historia de ese Paquín. Ya la contamos. Tiene que ver con los geekos. No. Que allá en el lejano año de 1993, dijimos él y yo, vamos a ir al centro y seguramente vamos a encontrar en una tienda del centro, en una pila de paquines, por lo menos Detective Comics 27. Puta. Y nos dijeron, ¿dónde queda tal cosa? ¿Te acuerdas? Y un bolo nos dijo, ve los gringos. No me acuerdo. Yo me acuerdo que fuimos, pero todo eso vos te lo inventaste. No, yo sabía dónde quedaba. Una ilusión del sensei. Y no lo hallamos, obviamente. Bueno, Detective Comics número uno, casi completito la parte de Superman. Mira, no tenía ni siquiera la S, era bien diferente. Sí, era otra, era una S básicamente y un escudo así más. ¿Qué le cambiaron ya el origen que era Krypton y que eso es en otro episodio? Eso pasó por décadas. No porque... el spoiler si quieren. Ajá. No fue para la serie de radio. De la serie de los Fleischer, de los hermanos Fleischer. Ellos inventaron el origen de Krypton. Pero también cosas como Kryptonita era cosas del radio. Esa es de un show de radio. Sí. Jimmy Olsen creo que fue del radio también. No, él era fotógrafo. ¿Y Clark Kent? Eso falta también. No, ya está. Clark Kent desde la Clark primera aparición. No, pero Clark Kent. No, como... Clark Kent. Es la traducción al español. Sí. Bueno, señoras y señores. Con eso llegamos al final de este episodio, porque hoy sí nos agarró un montón la tarde. Qué bien noticias acumuladas. Es que había un montón de noticias. Sí. Pero tenemos, por suerte, más material para la próxima también. Queremos agradecer a los productores ejecutivos. Un saludo especial a todos los que nos están viendo en YouTube. Y si nos están viendo en YouTube, por favor, no se les olvide apretar like ahí abajo y subscribe también ahí abajo, para que siempre YouTube les avise cuando hay un episodio nuevo y no se pierdan de los fabulosos videos de los geekos y nos puedan ver ahí hablando de locuras. Gracias. ¿Cumpleañeros? ¿Cómo? ¿Cumpleañeros? Ah, sí, felicidades a los cumpleañeros. Mañana están cumpliendo años Giselle Silva y su hermano, que era Manuel, ¿no? Giselo. Giselo. José Manuel. José Manuel. Es que Giselo es José en italiano. Sí. Sí. Giuseppe. Además viene la catarata de cumpleaños la otra semana. Pero de eso no son importantes como los de mayo. No. Bueno, un saludo especial a Iván de Dios Pérez, José Bilbao, Simón Rodríguez Pérez, Giselle Silva, Pichur, Andrés Rosales Mendoza, el compadre Kiko, Strider Spinal y Rubs 30. Y happy birthday a Giselle y su hermano. Recuerden, visiten comigicos.com, apretar el botoncito de donaciones y apúntese ahí para ser productor ejecutivo. $1 por episodio es lo que nosotros normalmente aceptamos. Así que apúntese ahí para unos 10 episodios. O por $50 le grabamos un cassette y se lo mandamos a su casa con el tema que usted quiere que nosotros desarrollemos ahí. Podemos hablar hasta acerca de Geothermal Nuclear War. Would you play again? Ese ya lo tenemos preparado. Sí, sí. también tenemos Spider-Man, también ya está listo. Y hay un tema más por ahí. Está listo. Mara, pásale bonito. Nos vemos la próxima semana en julio. ¿Chiste pierde amigos? Ah, trivia. Un rápido. Trivia de la semana, wow. ¿Se acuerdan que hace poco les comentamos que Robin había cambiado su identidad como Drake? Sí, hoy era Pato. El Team Drake era Drake. Pues ¿saben qué? Como tres cómics después dijo, no, ya no, soy Robin de regreso. ¿Qué? Yo leí que en varios páquines lo estaban haciendo pedazos por su... Los mismos compañeros. Los personajes de paquines. No. Estaban haciendo mierda. Por la de sí, Drake. Es como que Batman de... Voy a llamar Wayne. Sí, sí, sí. ¿Sabes qué? No, ya no quiero ser Batman porque los murciélagos no. Hoy voy a ser Sugar Glider Man. El nuevo Focus sí, Group. Sí, la ardilla voladora. Esa mierda, da miedo. Uf, no. Cuca Man, ¿cuál sería? La este? Cuca voladora. Así va a ser. Cuca Man. Sí se cagan todos los villanos, creo. The Flying Cockroach. Ay, de puta. Salió volador el hijo de puta. Sí, cuidado. Huyan por su vida. Vale, nos vemos la próxima semana. ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud!